Aquí estamos en Plaza de Mayo en vísperas de otro 24 de marzo. Claramente no cualquier 24 de marzo, sino 50 años de ese golpe que nos trajo no solamente el genocidio, ya de por sí suficiente, pero toda la reestructuración del modelo económico del país. Y esto porque a pulso del endeudamiento de las grandes empresas privadas, tanto los grupos económicos locales como también las transnacionales, que endeudaron el país estatizando sus deudas privadas y utilizando esos recursos para efectivamente cambiar el modo de producción, la estructura de la economía, para convertir la economía argentina en una economía basada en la especulación financiera y en el extractivismo. Ese industricidio que empezó durante la dictadura, lo que mismo que estamos viviendo hoy. La misma deuda que se contrajo el Estado argentino durante la dictadura para que esos empresarios locales y extranjeros pudieron avanzar con esa reconversión de la economía, es también lo que estamos viviendo. Más ajuste, más inflación, más desempleo, menos salario, menos previsión social, menos salud, menos educación, repitiendo en este momento las mismas características que Rodolfo Walsh denunció a un año de la dictadura. Y eso, para en estos días donde hay actividades por todos lados, recordamos especialmente que el 22 de marzo, el domingo, es el Día Mundial del Agua. Y también es el cumpleaños o la fiesta, el natalicio de nuestra querida Nora Cortiñas. No es casual que Nora nace en el mes de marzo, ¿no? El Día del Agua, el mes de la mujer, el mes de la memoria. Todo eso es Nora en persona, recordándonos siempre que donde tenemos que estar es en las calles, unidas, articulando, coordinando luchas para salir de ese lugar. Entonces, este domingo efectivamente vamos a estar en las calles en todo el país, celebrando el Día del Agua, corriéndonos para proteger, para defender, sobre todo en este momento, los glaciares, que es lo que es el proyecto de extractivismo minera, están buscando en este momento tirar abajo. Tenemos que frenar eso, y por eso se ha logrado el 25 y el 26 de marzo audiencias públicas, que en este mismo momento el gobierno está maniobrando para silenciar, para cortar la palabra a los más de 70.000 personas que ya se han inscrito. Si no se han inscrito todavía, tenés tiempo hasta el 20 de marzo, mañana viernes, para hacer esa inscripción. Y estamos todavía, digamos, empujando a todo el mundo que se inscribe. Su palabra es importante. ¿Qué piensa respecto a los glaciares? ¿Por qué es importante defenderlos, protegerlos? Y con eso, aquí también en la ciudad de Buenos Aires, el domingo a la tarde, a partir de las 15 horas, vamos a estar en la Costanera Sur, un acto ahí, un festival realmente para celebrar el agua, porque el agua es vida, el agua también es memoria, es movimiento, es Nora, es toda la vida. Entonces, el domingo 22 de marzo, a partir de las 15 horas, en la Costanera Sur, allí donde la fuente Las Nereidas, le esperamos para participar en el festival en defensa de los glaciares. Y ahí vamos a saber qué va a pasar el 25 con la audiencia presencial, si vamos a convocar a que todo el mundo que se inscribió y que el gobierno ahora está diciendo que no van a poder hablar, ¿qué hacemos? Tenemos que estar atentos, tenemos que estar dispuestos el 25, estar ahí rodeando el Congreso para decir, queremos expresarnos, queremos defender los glaciares. Les esperamos a todos.